Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 66, el programa en el que hablamos habitualmente de cibercultura, ocio electrónico, estilo de vida digital. Creo que lo dijo, creo que fue Bill Gates el que se apropió de esa frase, o el que dijo esa frase, tampoco sé si se la apropió, pero vamos, nosotros hablamos aquí sobre todo de nuevas tecnologías útiles y aplicadas pues a la vida real, a la vida cotidiana, y también, por supuesto, bueno, pues de internet como herramienta y como algo que nos puede servir para obtener, bueno, pues mejor rendimiento en el trabajo, en el ocio, en videojuegos. También nos gusta hablar de videojuegos, de hecho hay una sección fija, y también, por supuesto, de lo que nos contáis los lectores, que son parte fundamental, y yo diría sin los que no habría Comunicando, por dos razones principalmente, porque no tendríamos audiencia y, por lo tanto, al no tener una audiencia o saber que hay alguien del otro lado, pues no tendría mucho sentido hacer el programa, y segundo, porque participáis con vuestros contenidos en la elaboración de este programa. Y una vez dicho esto, pues decirte que un saludo, por cierto, de José Antonio Gelado en nombre de todo el equipo que hacemos Comunicando, y ya no es un eufemismo, ahora ya, o digamos en sentido irónico, no, ahora pues somos más personas las que hacemos Comunicando, como Sergio Sinov, como Fernando Ramos, que sigue luchando y que parece que ya va a tener a DSL y que en breve también podremos contar con él, y también, por supuesto, pues todos los amigos y toda la gente que va participando en el programa eventualmente a través de entrevistas, contactos. Estamos preparando también nuevas entrevistas con proyectos interesantes, y bueno, pues todo el que tenga algo que decir y que sea claro sobre los temas que tratamos habitualmente en Comunicando, pues es bienvenido. Una vez dicho esto, y también, bueno, pues recordarte así muy brevemente que puedes participar en el programa de distintas formas: enviando mensajes de correo electrónico a comunicando@comunicandopodcast.com, o si te apetece, y a nosotros también nos gusta mucho, pues que nos envíes tu voz. Es decir, si esto es un podcast y es voz, pues lo suyo sería que participes con voz, ¿verdad? Bueno, pues es muy sencillo, ya sabes que puedes hacerlo enviándonos directamente pues un archivo de sonido, un MP3 o algo así, en torno a un minuto, minuto y pico, un poco, pues contándonos lo que quieras dentro de estos temas. Y también, por supuesto, hay otras formas, que tenemos todo eso resumidito en comunicandopodcast.com. Ahí en la página web puedes encontrar toda la información para hacerlo pues a través de Skype, a través de Odeo, a través de los distintos sistemas que hay. También, por supuesto, tenemos un foro y un mapa de oyentes que sigue creciendo, que es el mapa este de Frapper, que, bueno, pues puedes poner tu fotografía, puedes poner tu chincheta diciendo desde dónde nos escuchas, enviar mensajes, contactar con otros oyentes, en fin, estas cosas habituales. También tenemos que decirte que tenemos juegos para móviles, que es bueno, pues una de las digamos fuentes de financiación de Comunicando. Bueno, más que una de las fuentes, yo diría que es la única fuente de financiación de Comunicando, aparte de la publicidad que pueda aparecer en la página web. Y que, si te parece, pues y te apetece enterarte de cómo tener un juego para el móvil, pues vamos a escuchar este anuncio. El juego del Príncipe de Persia, Las Dos Coronas, puede estar en tu móvil. Envía el mensaje podcast espacio 1457 al 7372. Podcast espacio 1457 al 7372. Atari Legends, Lunar Lander, Missile Command y el Breakout, el de los ladrillos, los tres en un solo juego. Envía podcast espacio 1439 al 7372. Podcast espacio 1439 al 7372. Más juegos en comunicandopodcast.com/móviles. Coste del mensaje 1,2 euros más IVA para mayores de 18 años. Necesarios 5 mensajes por juego y solo disponible en España. Y además, también hablando de teléfonos móviles, tenemos que decirte que al final del programa, más o menos, en la sección de oyentes, pues vamos a comentar también cómo tener una melodía gratis, una cancioncilla de estas, un tono, un politono gratis para tu móvil, para oyentes de España, porque la oferta o la posibilidad de este servicio está limitada a oyentes o teléfonos móviles, más que oyentes, digamos, de España. Pero bueno, luego lo comentamos a lo largo del programa. Ahora, si te parece, y si pues quieres saber un poco de qué vamos a hablar en Comunicando Podcast número 66, pues vamos a resumirte los principales contenidos en forma de titulares. En Abrir Archivo vamos a hablar de Onda Podcast, de un nuevo fallo de Internet Explorer, sí, otro más, y también de que aumentan las formas de copiar en los exámenes con el teléfono móvil. Desde Miami, Sergio Sinov nos hablará de banda ancha en el teléfono móvil, de CTIA 2006, que es una feria de telefonía móvil, y de PayPal, ¿Dónde? Pues también en el móvil. En Espacio en Blanco, nuestro espacio abierto pues a ONGs, a proyectos alternativos o libres de comunicación, otros podcasts, promociones y demás, pues vamos con un Ubuntu tip que nos trae Jero de Emigrando, que es Automatics, instalación fácil de aplicaciones con Ubuntu. En la red vamos a hablar de un Media Center gratuito para Mac, aplicaciones portátiles y esquinas redondeadas con CSS, solo con CSS. En el área de juegos vamos a hablar de Sudoku, el juego, el típico juego de Sudoku, pero para teléfono móvil, y Guitar Hero para PS2, que es un juego realmente interesante, sobre todo por el accesorio que incluye. Buzón de Comunicando con vuestros mensajes, los mensajes de los oyentes, y la música que escuchamos en Comunicando hoy, que va a estar a cargo de Thierry Blanchard, perdonad mi francés, pero es como se llama este artista, que hemos descargado de Yamendo, yamendo.com/es, y que puedes encontrar, por supuesto, en la web y en el guión del programa. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y, por tanto, está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Putain, tu parles que de toi, Thierry, dans tes chansons. Et devinez ce que je répondis. C'est vrai, t'as raison. Il m'a dit pourquoi tu parles pas de sujets un peu plus profonds, genre la guerre, la misère ou la télévision. Intrigué, j'ai essayé de développer une réflexion, mais avec trois neurones dans le cerveau, on tourne vite en rond pour pas galérer pendant 10 ans à essayer d'être intelligent. J'ai mis les trois dans une prose pour passer à autre chose et revenir sur cette sclérose quand j'aurai assumé d'être vivant. J'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Mais j'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Thème 1, sujet 1, poser la guerre et ses mauvais côtés, se sentir un bout de viande, devoir tuer quand on le demande, connaître la peur dans une tranchée sans jamais être sûr de rentrer. C'est clair que j'aimerais pas que ça recommence, je prie très fort pour que notre génération ait sa chance. Que dire de plus, j'ai pas d'expérience dans le domaine, peut-être apporter ma petite pierre contre la grosse vague de la haine. Mais si l'homme est comme ça, c'est que c'est dans sa nature, qu'il n'a jamais heurté un chat au volant de sa voiture. Comme toute étude, j'ai une conclusion, arrêtons de faire la guerre. Putain, je suis trop con. J'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Mais j'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Thème 2, sujet proposé, la misère et ses atrocités, c'est la panne sèche totale, être ironique serait fatal. J'ai vu des gosses dans notre hémisphère à 10 ans dormir seul par terre. C'est clair que la France comme partout suit la tendance, et qu'on va se battre comme on peut pour que chacun ait sa chance. Mais la fracture sociale a besoin d'une grosse attelle, en parler sans agir c'est pas bien, mais agir sans parler c'est mortel. Pour pouvoir aider, faut sortir de son cocon, assumer ce qu'on est pour pouvoir passer à l'action. On rêve d'être des starlettes en méprisant la réalité, c'est la déception qui guette, putain faut arrêter de déprimer. J'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Mais j'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Thème 3, sujet rabâché, la télévision et sa facticité. Je vais pas faire de longs discours hypocrites sur son intérêt. Si tu veux vivre dans la vraie vie, commence par la jeter. J'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Mais j'ai fait un rêve, l'espoir était en grève, l'esprit faisait une trêve, je ne sais plus si je me suis réveillé. Arrêtons pour une fois le stress, l'envie d'être l'autre, c'est se voiler la fesse. Abrir archivo. En la actualidad de esta semana, en las noticias, pues vamos a comentar un proyecto en el que estamos ahí implicados y que ha tenido, yo creo que, muy buena acogida por parte de la comunidad de podcasters, la comunidad de podcasters en español, pero también por el público en general y por, bueno, pues lo que digamos sería todo el que esté interesado en este tema de los podcasts. ¿De qué va esta historia? Pues se llama Onda Podcast y es un proyecto que consiste, está en pruebas todavía, pero es un proyecto que consiste en generar una programación de podcast al estilo de una radio online, pero que se haga todo automáticamente, es decir, sin intervención humana. El objetivo, pues promocionar y difundir el podcasting, que es lo que nos gusta y lo que nos interesa, y que por eso me imagino que también estás escuchando este tema, este podcast, porque en algún sitio pues habrás leído sobre podcasting o te habrás interesado, entonces, bueno, pues vamos a escucharlo. Pues precisamente esa es la idea, animar a la gente a que escuche podcast de la forma más sencilla posible. Hay muchas, pero bueno, esta puede ser otra forma más. ¿Qué puedes encontrar en Onda Podcast? Solamente podcast de momento, y en esta emisora en concreto, que sean o que tengan, mejor dicho, contenidos licenciados bajo alguna licencia Creative Commons o similar. Y lógicamente el responsable, esto es como una especie de descarga de responsabilidad legal, el responsable del contenido es exclusivamente el podcaster y no la, por decirlo de alguna forma, la emisora o Onda Podcast de alguna forma. ¿Cómo se escucha? Pues tan sencillo como pulsar en un enlace que puedes encontrar en ondapodcast.com o en podcastellano.com/ondapodcast. Le das simplemente y te intentará abrir el programa que tengas predeterminado para abrir archivos M3U. ¿Y qué es eso de M3U? Pues es un formato de lista de MP3 y te los va pues escuchando uno detrás de otro, o si quieres escucharlos, digamos, aleatoriamente, pues le das a random o a shuffle en tu reproductor, por ejemplo, si es para Windows o pues por ejemplo Winamp, o si es para Linux, pues XMMS, o Listen, o el que quieras, vamos, o iTunes en Mac, y puedes escucharlo por el orden que te apetezca. Automáticamente se van generando solos, y si te interesa el proyecto, si dices, oye, ¿cómo estará hecho esto?, ¿cómo habrán programado?, ¿cómo es el código fuente de esta historia?, y demás, bueno, pues todo eso está también en ondapodcast.com, y ahí puedes pues descargarte el código, mejorarlo, enviarnos, y si haces alguna cosa interesante, y dices, oye, mira, he conseguido mejorar este tema, o que descargue tal, o que lo haga de otra forma, bueno, pues todas esas variaciones las pondremos también en la página web para que otros usuarios también puedan verlas o probarlas en sus ordenadores. En definitiva, la idea, promocionar el podcasting y hacer que escuchar podcast pues sea más fácil, al estilo, y esa es la idea, de una radio online donde tú le das y mientras estás trabajando o estás en casa o estás estudiando o estás haciendo lo que sea, pues vas escuchando ahí podcast y no tienes que preocuparte, digamos, de hacer una programación, sino que alguien, y en este caso de forma automática, pues se va haciendo por ti. Esa es la idea de este proyecto. Vamos a comentar también más noticias, y en esta solamente la vamos a apuntar un poquito por encima, ya que es el 10º cumpleaños de Palm. ¿Y qué es una Palm? Bueno, pues es una agenda electrónica, yo diría que es la agenda electrónica más popular. No fue la primera, pero sí la que más éxito tuvo de ventas y de popularización. Pilot se llamó en un primer momento, y luego, como hubo problemas, sí, con la marca esta de bolígrafos, pues bueno, le cambiaron el nombre y la llamaron Palm, que era como la empresa que lo hacía, y al final un poco es como la hemos conocido, como la Palm. No sé por qué, pero siempre en femenino, por cierto. Y bueno, pues para celebrarlo han hecho un podcast y por eso también nos ha llamado la atención y hemos comentado la noticia en Informe Diario, por si quieres ampliar esta información. Y hablando, como hemos hablado antes, de robots y de noticias, pues vamos a escuchar a Rosa, que es el robot, la voz digitalizada que lee las noticias del diario El Mundo, que nos va a contar algo sobre la última, bueno, mejor dicho, la penúltima de Internet Explorer. Detectan una vulnerabilidad en Explorer capaz de infectar el PC al visitar un sitio web. Microsoft ha confirmado la existencia de una nueva vulnerabilidad crítica en Internet Explorer que podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario desde una página web externa. Dicho sitio web debería estar creado al efecto, y, según Microsoft, ya hay ejemplos de este tipo de páginas web. A través de dicha vulnerabilidad, no es posible obligar al navegador a visitar una página web preparada para aprovechar este fallo, por lo que la compañía recomienda prudencia a la hora de navegar mientras no desarrollen un parqué para solucionarlo. La compañía también recomienda no visitar enlaces sospechosos y utilizar un usuario con privilegios restringidos, ya que la vulnerabilidad aprovecha los privilegios del usuario local, por lo que la repercusión sería mayor si se tratase de un administrador del sistema. Dos compañías se adelantan a Microsoft y publican un parche para Explorer. Mientras Microsoft analiza el último fallo de seguridad descubierto para Internet Explorer, dos compañías de seguridad informática han publicado en dos parches para solucionar el problema. El error desvelado podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario en un equipo al visitar una página web preparada para ello. EAGE Digital Security y Determina son las dos compañías que han desarrollado parches de seguridad, ambas estadounidenses. Ambas han decidido publicar estas actualizaciones de seguridad después de que Microsoft anunciara que no planeaba lanzar su propia actualización hasta el próximo 11 de abril, cuando distribuirá su boletín mensual de seguridad. La compañía de Bill Gates ha dicho que no apoya ninguno de los dos parches, y ha señalado que, como norma, no recomienda la instalación de actualizaciones de otras compañías. Es la segunda vez en este año que compañías externas publican un parche de seguridad para un programa de Microsoft. Y para terminar este bloque vamos con una noticia que nos ha llamado la atención porque un poco refleja cómo cambian las cosas, cómo cambian, pues digamos, las tradiciones. En este caso, las trampas para copiar en los exámenes o para, bueno, pues dotarse, digamos, de conocimientos no adquiridos por medios tradicionales, vamos a decir. Y es que dicen que cada vez más personas hacen trampas en Inglaterra cuando se enaminan. Eso yo no sé si será cada vez más, pero lo que sí se sabe es que ahora utilizan los teléfonos móviles y que, según un estudio publicado el lunes, más de 4.500 estudiantes en exámenes fueron sancionados en 2005 por copiar en exámenes finales, que supone una subida del 27% respecto a 2004, según la Autoridad de Diplomas y Programas, que es la QCA por sus siglas en inglés. De ellos, unos 1.100, y esta es la noticia que a nosotros nos ha llamado la atención, fueron descubiertos cuando intentaban introducir en la sala del examen un teléfono móvil, algo que está terminantemente ya prohibido. Es decir, no se puede ya ni siquiera llevar móvil a un examen por todo lo que hay, sobre todo porque como es una tecnología que tiene muchos usos, pues bueno, dicen que el tipo de fraude más frecuente, que representa a las 2/5 partes del total, es introducción, como decimos, de material no autorizado, y en los 2/3 de los casos se trata de teléfonos móviles o aparatos electrónicos. En los últimos años ha habido una subida, dicen, sensible de los problemas relacionados con teléfonos móviles en las salas de exámenes y que ha habido escuelas y universidades que se les ha pedido que recuerden a los candidatos que está prohibido llevar teléfonos móviles a los exámenes, pues por razones que todos nos imaginamos, y es que con tantos manos libres, tanto Bluetooth y demás, pues claro, todo tiene el uso que se le quiera dar, y el tema de copiar en los exámenes, pues es lógico que haya una evolución también. Seguimos en Comunicando y escuchamos a Thierry Blanchard. Fierté, un paysage si vallonné, ça plaît pas forcément. La première cigarette, la première cuite, la première fille. Ah non, ça se passait beaucoup plus tard dans le temps. On donnait l'alerte sur une tendance à se laisser entraîner. Genre, on m'a monté un meneur ou un suivant. J'ai toujours envie de se rapprocher à quelque chose qui permet de se mettre en avant. Le sport, la musique, enfin le néant. Le petit rien du début, on grossit en secret. Notre enfance qui l'issue nous a fixé à jamais. On a laissé des blessures, des sourires et des regrets. L'âge adulte n'est finalement que l'ombre de ce qu'on était. Les petits riens du début, on grossit en secret. Notre enfance qui l'issue nous a fixé à jamais. On a laissé des blessures, des sourires et des regrets. L'âge adulte n'est finalement que l'ombre. Puis vient les premiers amis, on clope, on se bourre la gueule avec une bouteille de Canada Dry à 0%. Première mobilette, j'avais la honte, la prise de tête. Mes parents m'avaient forcé à prendre une bécane avec des clignotants. Il y avait Nico qui habitait première à bord, champion de ping-pong, avec qui on pouvait parler pendant des heures sur le dos des gens. Il y avait Doudou, un peu mytho, qui se faisait des minettes à gogo. Ils en voyageaient sur son scooter en écoutant Jean-Jacques Goldman. Il y avait Anso, Steph, Caro, Vanessa, des points foireux. On s'aimait pas vraiment, on s'apprécie mutuellement. On a commencé à fréquenter le café, les sports, Babitaro, Esti. Pour des jeunes, on était déjà des croulants. On y passait tous nos après-midi, le mercredi, le samedi, les jours de pluie. On faisait les mettre gratuites, ouais, on était bons clients. Il y avait des mecs gentils, d'autres chelous, moins relous. Quelques poivrons, des racaillons, et nous cavions maintenant 14 ans. Si rien du début, on grossit en secret. Notre enfance qui l'eût su nous a fixé à jamais. On a laissé des blessures, des sourires et des regrets. L'âge adulte n'est finalement que l'ombre de ce qu'on était. Les petits riens du début, on grossit en secret. Notre enfance qui l'eût su nous a fixés à jamais. On a laissé des blessures, des sourires et des regrets. L'âge adulte est finalement que l'on de ce qu'on était, les petits riens du début. On grossit en secret, notre enfance qui nous suit nous a fixés à jamais. On a laissé des blessures, des sourires et des regrets. L'âge adulte n'est finalement que l'on de ce qu'on était, les petits riens du début. No puedes pedir ser amigo de alguien y serlo. ¿No es así? Si quieres mi amistad, debes pagarme. Comunicando, comunicando, comunicando. Comunicando, aquí estamos en la sección en la que habitualmente pues nos ponemos al día sobre tecnología. Bueno, tecnología hablamos en todo el programa, pero en este caso sobre telefonía móvil, y para ello nos vamos a Miami con Sergio Esinov. Muy buenas. Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo está José? Pues aquí estamos, dispuestos a enterarnos de qué está haciendo, porque hemos leído en algunos sitios y hemos publicado también que Vodafone está haciendo pruebas y un poco cómo se ve esto desde Estados Unidos por el tema de las tecnologías de telefonía móvil, que no son iguales, claro, en todos los sitios. No, en absoluto. Según me han contado, Vodafone está en Salamanca, ahí al lado de tuyo. ¿Sí? Está probando una tecnología nueva que se llama 3G, que es 3G HSDPA, que permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 1.4 megabits per second, 1.4 megabits por segundo. Uh-huh. Eso quiere decir que va a tener aproximadamente la velocidad de download de un DSL, ¿correcto? En tu teléfono o en tu tarjeta PCM CIA para poner en tu laptop. Aparentemente son pruebas, todavía no está nada oficial, es una prueba no comercial, pero aparentemente en España lo van a lanzar a este producto muy próximamente. En Estados Unidos ya tenemos este producto HSDPA en lo que es la banda de GSM, de teléfonos que van con chip. Uh-huh. Anda realmente muy rápido, yo lo estuve probando, es increíble. Pero te vuelvo a insistir, el tema de contenido es lo más importante. Imagínate que en un teléfono celular común, ¿para qué quieres tanta velocidad de download? Ahora sí, en un Pocket PC o en un Trio o en una tarjeta de PCM CIA para tu laptop. Exactamente, para el portátil, que es lo importante, tener la DSL para llevar a todas partes, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y aquí hay una tecnología que se llama EVDO, que la provee la compañía Verizon y la compañía Sprint de Estados Unidos, que ya están probando, ya están haciendo reportes de que hay un EVDO revisión A que va a llegar hasta 3.1 megabits por segundo, o sea, el doble que HSDPA, y 1.8 megabits por segundo de upload. O sea, va a ser el doble de velocidad que lo que tiene un DSL, una línea DSL. ADSL, sí, sí. Pues sería sorprendente. Entonces, es como ponerte un servidor, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Sería... Esto yo creo que lo que están, digamos, lanzando es para que tú compres la tarjeta, el servicio, que va a salir $59 aquí en Estados Unidos, el ilimitado. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, sacas la tarjeta del laptop, la pones en la tarjeta de tu router y tienes internet en toda tu casa también. Claro. Está muy bien pensado. Ya que estamos hablando de telefonía, dime. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Es hacia la banda ancha y el IPTV. O sea, todo el mundo está corriendo a través de los megabytes y megabits de los downloads porque le quieren pasar por encima a las compañías de teléfono, las compañías de celulares. Entonces, poder venderte contenido a través de ahí y poder venderte películas de televisión y todo eso para poder soportar la inversión de tecnología que esta gente tiene que hacer para que poder darnos 20, 30, hasta 40 megabytes de downloads. Es la única alternativa con todo esto que se está viniendo con el High Definition TV, los Blu-ray lasers, las películas van a ser cada vez más grandes. La nueva generación de DVD, que lo dejamos para otro programa, va a entrar 25 gigs en un solo disco. Es casi tres veces más de lo que entra ahora en un DVD. Entonces, la manera de poder compartir todo esto es si tienes una muy buena conexión. Claro, y la banda ancha pues va a tener que ser móvil. Eso parece una tendencia. Correcto. Y hablando de teléfonos móviles, pues hay que hablar de una feria muy importante de la Asociación Wireless de Estados Unidos, que es la CTIA. Un poco para ponernos en antecedentes y que vamos a comentar aquí en el programa, ¿de qué va esto y qué podemos encontrar en esta feria, Sergio? Bueno, esta feria, gracias a José me ha pagado el pasaje y la estadía para ir a Las Vegas, Para todos los que quieran ir conmigo, José, que yo mando un email a José también. Sí, sí, José, tú no me has pagado. El programa Comunicando no me manda a mí en exclusiva a Las Vegas para poder hacer esto. Claro, claro, por supuesto. Y con todos los gastos pagados y además, bueno, y casino, máquinas y lo que haga falta. Todo. Estaría bueno. Los que me quieran acompañar, mándenle un email a José. Él va a estar encantado de mandarle un cheque por correo y para que me puedan acompañar. Eso sí, vamos fletamos a estar, el avión, no hay problema. Exactamente. Vamos a estar en Las Vegas transmitiendo en directo desde esa conferencia, se llama CTIA, bueno, en español no me sale, CTIA, es la conferencia más grande del mundo que se hace con respecto a comunicaciones y en este momento muy orientado hacia telefonía celular. Vamos a estar transmitiendo desde ahí, desde el 4 de abril hasta el 7 de abril, vamos a hacer un podcast en especial de todo esto, todo lo que yo vea, todas las imágenes y sonidos que captemos se lo vamos a mandar en directo, para que toda la audiencia de Comunicando tenga una versión en español de lo que está pasando en esta exposición. No creo que haya muchos corresponsales de habla hispana que vayan a esta feria, así que la cobertura va a ser bastante interesante. Va a haber cerca de 2.000 expositores de todo tipo de compañías, todo tipo de tecnología. Ya tengo entrevistas de gente que están haciendo IPTV, Voice over IP, sobre celulares, sobre la cadena celular, así que va a estar muy muy interesante. Espero que mucha gente baje el show porque va a ser de mucho mucho contenido, va a estar muy lindo. Y por supuesto la noche vamos a estar transmitiendo desde el cuarto y máquina de por medio, tirando unas moneditas y todo ese tipo de cosas. Claro que sí, y además, bueno, pues contándolo in situ, que es lo bueno de estas ferias, que se supone que se presentarán también pues novedades por parte de las empresas, nuevos proyectos, contenidos, bueno, un poco lo que has comentado, y siempre habrá alguna sorpresilla, ¿no? Sí, por ejemplo, ya me ha llegado una información por adentro, digamos, no es nada oficial, que la compañía Sprint y Nextel, que se juntaron aquí, que Sprint compró Nextel, son incompatibles en tecnología. Nextel usa una tecnología que se llama IDEN, I-D-E-N, para la radio. ¿Conocen ahí lo que es la radio, no, de Nextel? ¿No hay radio en España? ¿Cómo el es servicio la... de radio. El que hace tirit y ya después puedes hablar, que es unidireccional solamente. Sí, tiene cobertura mundial. Tipo push to talk o algo así. Push to talk, correcto. Es que eso está empezando aquí. Creo que hay algún modelo de Nokia que lo ha metido, pero todavía no ha sido muy popular, dicen, porque no se ha permitido, porque las operadoras aquí no han querido meterlo, pero algo se empieza a hablar ya de ese tema. Es muy interesante. Tú sabes que aquí en Estados Unidos PTT, tú apretas... Como... PTT. Sí, sí, sí, sí. Es que PTT era un muñeco de la tele que salía. No, ese era PTT. Ese era PTT. Esto es PTT. Sí, es verdad. ¿Te suena también a ti PTT? Sí, claro, el orejón. Ah, sí, sí. Mira. Sí, yo lo veía PTT, como que no, de chico. De muy chico. Nextel tiene una tecnología muy buena y tú puedes hablar por radio sin ningún delay en todo Estados Unidos y en todo Sudamérica. Yo puedo llamar al más remoto lugar en Chile, que viene al sur de Sudamérica, y estoy en Canadá con mi radio, y no hay ningún tipo de delay. La tecnología de ellos es la mejor del mundo, es increíble. La compró una compañía llamada Sprint, y ellos están haciendo un teléfono híbrido que va a hablar en... perdón, va a hablar en IDEN, que es la tecnología de radio, va a hablar en CDMA, que es la tecnología de Sprint, y atención a esto, ya... viene incorporado Wi-Fi. Va a tener el cliente IP pues sí que tiene buena dentro pinta del teléfono. Sí, sí, sí, sí. Así que esto lo vamos a ver ahí en la feria. Así que el teléfono va a tener tres bandas, pero va a tener Wi-Fi también. Así que cuando llegas a tu casa o cuando llegas a un hotspot o cuando pasas por ahí, aquí hay una cadena de café que se llama Starbucks. Sí, aquí también lo ofrecen. Aquí también ofrecen conexión y se ve que es un reclamo también para que vayas a esas cadenas. Claro. Exacto, exacto. Entonces cuando te vas a tomar tu cafecito, sacas tu teléfono celular y en vez de gastar minutos por teléfono celular, vas a gastar internet. Y aparentemente el primer lanzamiento de esto lo vamos a ver en 2 semanas. ¿Qué te parece? Pues muy interesante y sobre todo que por ahí parece que va el futuro también, ¿no? La tendencia a unificar las cosas y a aprovechar las redes. Es decir, no tiene sentido pagar Exacto. por minutos de conversación cuando tienes una posibilidad de una conexión a una red como internet, ¿no? Exacto, y mira cómo está todo mezclándose, que ahora PayPal, ¿conoces lo que es PayPal? Y me imagino que tus clientes conocen lo que es PayPal. Ok, te va a ofrecer un servicio para que tú puedas pagar un auction, una compra, un gasto, un auction, lo que es en eBay. Una subasta. Sí, gracias, sí, sí. Gracias, José. Yo no sé qué haría sin ti. Traducción simultánea hacemos aquí en este exacto. podcast. Va a estar difícil lo de Las Vegas, me quedé pensando en eso. pero bueno, vas a poder pagar de tu auction, de tu... Otra vez me olvidé la palabra en español. De tu subasta por tu teléfono. Tú vas a mandar un text message a PayPal y va, por supuesto, attached. Va a tener pegado el número de teléfono del cliente y él automáticamente en el teléfono va a recibir un mensaje diciéndole que PayPal, que ha recibido un pago en PayPal. Eso es muy interesante para la gente que viaja, que no tiene conexión a internet muchas veces y no sabe si la subasta o la compra que tú has hecho, el dinero te llegó o no te llegó. Entonces tú estás de viaje y tienes que enviar la mercadería, pero nadie puede entrar a tu email. Es todo un problema. A mí me ha pasado mucho viajando. No sé si se había vendido, si no se había vendido el producto. Esto abre los horizontes de PayPal y abre los horizontes de la tecnología celular y la está integrando con todo lo que es compra por internet también. ¿Te suena a ti, Sergio, un sistema que se llama MobiPay? ¿Te suena si está en Estados Unidos? No. Es un proyecto que creo que tiene origen español, aunque no estoy muy seguro, pero creo que sí, y que llevan desde el año 2002 aproximadamente, y básicamente la idea era muy buena porque era pagar con el móvil, es decir, pagar con una especie de código que metes, no un SMS, correcto, sino un código que metes asterisco 5-4 almohadilla 3-2, como si fuera activar el contestador o una cosa así, códigos de operador, que te envían y luego te devuelven y si tú lo aceptas, pues aceptas un pago. Es un poco un sistema que era pionero, lo que pasa es que quizá a lo mejor es de esas cosas que quizá salió demasiado pronto, pero yo cuando he visto la noticia de PayPal me ha recordado eso, lo bueno que sería poder pagar de forma segura, claro, con el teléfono móvil, ¿no? Que lo lleva siempre encima. Lo bueno que tiene PayPal es que es, yo creo, la organización de pago por excelencia en internet. Claro. Es lo más seguro que hay. Es de lo que se aprovecha. Gente claro, muy seria. Claro. Muy, muy seria. Así que si lo está haciendo PayPal, realmente va a ser lindo. Bueno, José, se nos acabó el tiempo. Gracias a todo el mundo por escuchar esta parte del segmento. Mi nombre es Sergio Shinoff, como ya todos lo saben, desde Miami o desde Miami. Si me quieren contactar es ctp123@gmail.com y espero que le manden todos los oyentes email a José para ver cuánta gente podemos ir juntos a Las Vegas. Eso, para ver si da un avión o un autocar, un poco ya vemos a ver cómo va. Pues muchísimas muchas gracias, gracias, Sergio. José. Nos estamos hablando. N'est pas surfeur qui veut sur la vague de la vie. Suffit pas d'être précautionneux pour éviter les ennuis. Faut déjà bien choisir sa planche, pas comme une tanche qui surfe la manche, explosant son instrument sur les graviers du roulis. Si on s'enflamme, on est rapidement remis sur pied. Après la crête, y'a le creux et faut de l'énergie pour remonter. Ne pas baisser les bras lorsque le rouleau nous aplatit. Aura une autre vague, hey, c'est le cycle perpétuel de la vie. C'est bien gentil mais c'est difficile de relativiser quand t'as la tête dans le fion parce que la vague tu l'avais sous. Estimé, tu pensais être si fort, tu t'avais jamais tort. Puis du jour au lendemain, tu passes de muscle à Fonzi. Faut que tu te répètes dans ta petite tête que l'ambition est une sucette. Une fois le bonbon fini, tu te casses les dents sur le bâton, c'est la vie. Tu n'as plus d'autre choix que d'admettre cet état de fait. Après des hauts, y'a des bas. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Comme le disait mémé, pousse bouger le fion, ça va passer. Mais y'a des jours avec, y'a des jours sans. Jongler avec les deux, ne pas en faire trop ni trop peu. Mais y'a des jours avec, y'a des jours sans. Le cycle des hauts, des bas ne s'arrêtera pas, croyez-moi. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Ne pas dramatiser, ça va finir et puis recommencer. Dans le silence, on réfléchit. On se dit que la vague est pas si mal et ça y est, c'est reparti. On prend sa planche, on veut sa revanche. Pas comme cet ange qui dans la manche ont cassé le matos dans le gravier. Ouais, pour eux, c'est fini. Bah oui, ça valait le coup d'encaisser le creux. On s'est rempli du désir de surfer beaucoup mieux. On a déjà oublié les mauvais temps passés. On va prendre la prochaine vague et ce coup-ci, on va tout arracher. Mais attention à nouveau à pas trop se galvaniser. Si on remonte trop, on risque d'être éjecté du mauvais côté. Tu crois guider ton sort sans renaître musclant. Après la leçon un peu tu l'as aussitôt oublié. Faudrait que t'arrêtes de te prendre la tête à l'aveuglette. Ça te monte la tête, tu te souviens déjà plus du bâton. Mais t'as donc rien compris. On n'a plus d'autre choix que d'admettre cet état de fait. Après les hauts, y'aura des bas. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Comme le disait mémé, faut se bouger le fion, ça va passer. Mais y'a des jours avec, y'a des jours sans. Jongler avec les deux, ne pas en faire trop ni trop peu. Mais y'a des jours avec, y'a des jours sans. Le cycle des hauts, des bas ne s'arrêtera pas, croyez-moi. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Ne pas dramatiser, ça va finir et puis recommencer. Ubuntu Tips con Jero. Automatix. Automatix es un script que nos permite instalar multitud de aplicaciones, ojo, hay que tener cuidado, todas en inglés, en nuestro Ubuntu de una forma fácil y rápida. Automatix se puede utilizar con Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Guadalinex y otras. Y entre otras, te permite instalar las siguientes aplicaciones: OpenOffice 2.0 Final, Skype, los drivers de NVIDIA, BitTornado y Azoreus, Amule, los codecs de vídeo y de audio, Java, Wine, AMSN 095, GDSLEX y así hasta 39 aplicaciones más, de consideración casi imprescindible para nuestro Ubuntu, de una forma realmente fácil y rápida. Para instalar Automatix, primero instalamos Xterm, necesario para poder usar Automatix. Esto lo podemos hacer a través de Synaptic, de Aptitude o de apt-get, poniendo Xterm. Ahora bajamos el archivo del script de Automatix, que lo puedes encontrar en el foro de Emigrando en la pestaña del tip. Ahora se descargará en el directorio donde nos encontremos. Ahora lo instalamos. Pues lo hacemos mediante dpkg o mediante SHAPI. Con esto tendremos instalado Automatix en nuestro sistema. Para ejecutarlo tenemos dos opciones, poniendo directamente la barra de comando Automatix o se nos creará una entrada en el menú Aplicaciones, Herramientas del Sistema, Automatix. Lo ejecutamos y se nos advertirá que no debemos abrir Synaptic ni clicar en las actualizaciones automáticas mientras se esté ejecutando Automatix. Seleccionamos las aplicaciones que queremos instalar y después de un rato las tendremos todas en nuestro sistema. Los créditos de este tip van para ubuntuforums.org. Si quieres discutir sobre este tip, quieres leer el código completo o quieres saber más, puedes hacerlo en www.emigrando.org. La vida muerta, algo así como escribir pensamientos. Soy capaz de llegar a las más extraordinarias profundidades. Me acerqué para apagar la tele, cuando de repente sentí un suave roce sobre mi pie. La mirada de Julio dejó de ser más larga. Solo quedó ella, la mujer alada. Le tocaba un buen pellizco y se sentía en sus piernas. Y golpea brutalmente la cabeza de su esposa, cuyo cráneo está ahí. Comunicando en la red. Tres direcciones interesantes que nos habéis enviado a través de internet, a través de distintos medios. El más habitual y el más popular es Delicious, del .icio.us, es la dirección en internet, es decir, tienes que poner eso en internet, así, literalmente, y bueno, pues puedes utilizar ahí este servicio para gestionar, almacenar, enviar o ver los favoritos de otras personas, las direcciones más interesantes. En este caso, ¿no?, nos habéis comentado Equinux, que es un media center para Mac, que tiene soporte para los nuevos Mac Intel. Es un media center y esto, bueno, si no tienes muy claro qué es, pues básicamente se trata de poner las cosas fáciles para que gestiones normalmente con un mando a distancia o con dos o tres botones o con un botón si es posible, pues vídeos, música, películas, es decir, todo lo que supone el ordenador de salón, por decirlo de alguna forma. Es decir, el unificar pues televisión, vídeo, cadena de música, reproductor MP3, visor de fotografías o álbum de fotos en un ordenador y una pantalla, bien sea un televisor o una pantalla de cualquier tipo. Equinux es interesante porque es un proyecto freeware, es decir, es un proyecto gratuito y está pensado, como decimos, también para dar soporte a los nuevos Mac Intel, que no todos los programas, y eso también nos lo había comentado un amigo, pues dan soporte para los nuevos Mac Intel porque están un poco recientes, claro. Pues la dirección, la tienes, pues esto es un poquito larga, pero la tienes en comunicandopodcast.com y es Equinux con X al final, .com, equinux.com. Digo que es un poco larga porque no he leído todo el directorio y demás, pero vamos, ahí puedes encontrar el enlace y este producto se llama Media Central. También una de las direcciones que nos ha llamado la atención, bueno, esta por cierto nos la enviaba Ramón Rey, R. Rey, es su usuario en Delicious, que ya es colaborador habitual de Comunicando, ya digamos que es nuestro hombre en Delicious, por decirlo de alguna forma, y que le damos especialmente las gracias, así como a todos los que nos enviáis direcciones al programa, claro, por supuesto. Decía direcciones interesantes y como por ejemplo las aplicaciones que han recogido en una página de la Wikipedia, que la verdad es que no sé cómo llegamos a esta página, pero que es muy interesante porque te reúne en un mismo sitio todas las aplicaciones que se pueden llevar en un disco USB, en una llave USB o un reproductor MP3 o algún dispositivo, una tarjetita de estas SD, de memoria o lo que sea. El caso es que son aplicaciones pensadas para ejecutarse y para poder manejarlas como si tal cosa, pero desde dispositivos portátiles USB. Hay de todo. La verdad es que te sorprendes la cantidad de cosas ya que se pueden utilizar desde una memoria USB. Ya no solamente el correo electrónico, el navegador, es decir, el Firefox o el correo electrónico, o programas, o el OpenOffice, por ejemplo, toda una suite ofimática que puedes ejecutar en unas USB. Es decir, te vas a un ordenador que no es el tuyo, no es el habitual, pero sigues manejando pues tus programas con toda tranquilidad, igual que si estuvieras en casa en tu ordenador. Sin duda interesante esta dirección de es.wikipedia.org/wiki/aplicación portátil, pero con acentos y espacios. Es decir, lo mejor, comunicandopodcast.com, y es el segundo enlace que vamos a comentar hoy de esta sección en la red. Y por último, esta es una dirección que hemos visto comentada pues en distintos blogs y en distintos sitios en internet, y que básicamente lo que nos ha llamado la atención es que para los diseñadores es muy interesante. Es muy interesante porque te permite dar ese aspecto redondeado de esquinas que, bueno, pues ha habido épocas en que ha estado más o menos de moda, ahora parece que otra vez vuelve a imponerse, pero que sobre todo te permite hacerlas sin imágenes, sin JavaScript y sin cosas raras. Es decir, con puro CSS, que es lo que nos ha encantado, y además que quede redondeadito y que no quede ahí como pixelado y tal. O sea, quedan perfectas estas esquinas y la dirección es realmente imposible porque es spiffy con dos f's e y corners.com/sc.php spiffy bla bla bla, bueno, un follón. Spiffy con dos f's e y corners.com, y ahí podrás encontrar la dirección o, como siempre, en la web del programa. Todas estas direcciones que vamos comentando, pues algunas las encontramos nosotros, las encontramos navegando por internet y las vamos ahí guardando en Delicious, y luego cuando llega el programa pues ya seleccionamos pues tres direcciones normalmente, ya las comentamos, pero también la mayoría, yo diría, son las que nos enviáis vosotros, como por ejemplo decía, había hecho R-Ray. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Cuando encuentres una dirección interesante, si eres usuario de Delicious, le pones el tag comunicando. Y si no, pues otra forma de hacerlo es o bien comentárnosla con tu propia voz y lo comentamos y te ponemos el mensaje en la sección de los oyentes, en la sección de buzón, o enviarnos un correo electrónico tradicional comunicando@comunicandopodcast.com y poniéndonos esa dirección interesante, y nosotros estaremos encantados de comentarla en la red. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. Être objectif tout seul, c'est trop brutal. Être soi-même, pourquoi pas, puisque c'est le concept. Mais qui est donc celui qui est déjà dans la tête? À chaque minute, on pense, on rit, on pleure, c'est être soi-même. Pas besoin de se compliquer la vie à chercher des problème. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. Être objectif tout seul, c'est trop brutal. La douleur est concrète, mais la solution est en soi. Assumer dans la tête, c'est déjà retrouver son bras. La peur d'être jugé par qui, par quoi, si ce n'est par soi-même. C'est la peur du vide qu'on idéalise quand on aime. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tape dur, ça fait mal, ça tape fort, ça fait mal. D'être objectif tout seul. c'est trop brutal. Pourquoi culpabiliser quand les autres nous aident? Pleurer devant une femme, un homme, ça en vaut la peine. Accepter l'autre sans jamais culpabiliser d'être aimé. La peur de décevoir finit un jour par tuer. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Être objectif tout seul, c'est trop brutal. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Être objectif tout seul, c'est trop brutal. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Les idées tournent, on ne voit plus le but final. Ça tourne, ça fait mal, ça tourne, ça fait mal. Être objectif tout seul. Allez, les fous. En esta sección nos dedicamos a hablar de videojuegos, de novedades, de tendencias, de consolas, y en este caso vamos a hablar de juegos para teléfono móvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una de las, decíamos, fuentes de ingresos de Comunicando, y que puedes encontrar a través de la web comunicandopodcast.com/móviles. En este caso es un juego que es muy popular, como es el Sudoku, pero en su versión para móvil. ¿Y en qué consiste eso del Sudoku, si no lo tienes muy claro todavía? Pues básicamente es una cuadrícula de 9x9 con cifras del 1 al 9. Y dirás, ¿y ya está? ¿Y qué gracia tiene? Pues que no puedes repetir los números en ninguna de las celdas, ni en ninguna de las filas o columnas. Por lo tanto, tienes que agudizar el ingenio para ir poniendo todos los números del 1 al 9, pero sin que se repitan en esas dos coordenadas, digamos, o esas tres, mejor dicho. Horizontal, vertical y dentro de la misma cuadrícula, porque son 9x9. Muy sencillo de pillarle el tranquillo, pero luego eso sí, va la dificultad aumentando a medida que vayas jugando y que vayas un poco pues poniendo a prueba tus dotes lógicas, digamos. ¿Cómo puedes tener este juego en tu móvil? Pues enviando la palabra podcast y seguida del número 2074 al 7372. Podcast 2074 al 7372. Tienes que enviar un SMS, como decimos, a este número, al 7372, y tienes que dejar un espacio entre la palabra podcast y la palabra 2074, que es el código del Sudoku. Asegúrate, eso sí, estas son las condiciones, que tu móvil o el de la persona a quien quieras regalarle el juego es compatible y tiene configuración WAP. El coste del mensaje es 1,20 euros más IVA. Para mayores de 18 años son 5 SMS necesarios y solo está disponible para teléfonos en España, teléfonos móviles en España. ¿Otros juegos? Pues el Príncipe de Persia, Las Dos Coronas, Urban Asphalt GT2, el Quién Quiere Ser Millonario, el 50x15, que es como se conoce también en España, Trivial Pursuit, la edición de los 80, Atari Legends, King Kong, bueno, hay un montón de juegos que poco a poco vamos a ir comentando y que puedes encontrar en la página, como decimos, comunicandopodcast.com/móviles. Y otro juego que nos ha llamado mucho la atención esta semana y que además, por cierto, ha recibido, no solamente nos ha llamado la atención a nosotros, el premio al juego más innovador en las AIAS, los premios de videojuegos, pues que va a llegar en breve a España y probablemente también a casi todos los países, si no ahora o ha llegado ya o va a llegar, y se llama Guitar Hero. La idea, pues lo que todos hemos hecho con una escoba, básicamente, o con un palo o algo así, que es tocar la guitarra como si estuviéramos en el escenario del Wembley Arena, tocando ante millones de personas, pues en este caso hacerlo con la consola y con una especie de imitación de la clásica, la legendaria Gibson SG, que por ejemplo pues es la que utilizaba Angus Young de AC/DC o otros grandes guitarristas, bueno, grandes en sentido figurado. Bueno, a lo que vamos, que se trata de tocar la guitarra con la consola y de, bueno, pues ir haciendo lo mismo que se hace en el juego, es decir, ir clavando los acordes y haciéndolo igual, pero tienes que tener una actitud de estrella, lógicamente. Por ejemplo, ¿qué vas a tocar? Pues Killer Queen, Smoke on the Water, de Deep Purple, quien no ha hecho el chon, chon, chon, pues bueno, todos estos temas fundamentales en Guitar Hero, y que no es un juego, precisamente como te puedes imaginar, para estar sentado ahí tranquilamente en el sillón, no, se trata de tirarse por el suelo y de dejar llevar ese rockero o ese guitarrista que tienes dentro. 5 controles y un sensor, vibrato en la guitarra mando, o sea, es que incluye una guitarra mando, que es lo gracioso de este juego. Se pueden tocar hasta 30 canciones, aunque dicen que para llegar a lo más alto, lógicamente tienes que ir poco a poco y empezar por los primeros acordes. Guitar Hero es interesante porque tiene dos modos de juego. Uno para un solo jugador, en el que de lo que se trata básicamente es de hacer carrera como aspirante a estrella y al final, bueno, pues llegar a ser una gran estrella y tener un gran concierto y demás. Y luego el modo multijugador, en el que se organizan duelos de guitarra, que esto yo creo que puede ser lo divertido en reuniones pues de amigos, ¿no? Y que se trata de llegar a ser el Ultimate Guitar Hero, es decir, el último héroe de la guitarra. Guitar Hero está disponible para PlayStation 2, como decimos, a partir de mayo de 2006, por estos lares por lo menos, y a un precio recomendado, que yo diría que esta es un poquito la pega, de 80 euros guitarra incluida. Un juego sin duda llamativo, yo diría que innovador dentro de lo que cabe, aunque había otras cosas parecidas. Yo estoy ahora, por ejemplo, acordándome del Ice Toy, dentro de los juegos de la cámara esta que hacías, pues tenías como una guitarra en el aire, pero también es verdad que no es lo mismo que tener una guitarra, aunque sea de plástico y aunque sea un mando de la PSP, pero de la PS2, mejor dicho, pero con forma de guitarra, y además si es una Gibson SG y negra, pues mucho mejor. Bueno, lo dicho, Guitar Hero para PlayStation 2. Comunicandopodcast.com. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, saludos cordiales desde Tiflo Club Podcast, que nos hemos venido siguiendo durante mucho tiempo. Y yo había estado un tiempo sin oíros y había perdido, bueno, sin oíros no, pero teniéndolos almacenados sin oírlos. Y ahora que me los he oído todos, he visto que habéis añadido cosas, he perdido a Nieves por el camino. Y nosotros seguimos cada semana haciendo lo nuestro en Tiflo Club Podcast, desde donde os mandamos un saludo. Tiflo Club es un blog y un podcast dedicado a la tecnología, de momento exclusiva para ciegos y deficientes visuales, pero estamos ampliando a tecnologías alternativas para comunicación, para todo el mundo que tiene una diversidad funcional o que no ve o que no oye o que le pasa algo distinto a los demás. Saludos, Jagelado, saludos a los oyentes, entre los que me cuento. Y nada, quien nos queráis pasar, www.tifloclub.org. Gracias. Buenas, José Antonio. Somos Dani, Rachel y Josh. Y te escuchamos desde un pueblo de Cádiz. Bueno. Hola, ¿qué tal? José Antonio, a la Linux Man. Y el día de hoy estaba escuchando tu podcast. Y en él hay un mensaje de un escucha tuyo que se llama Giovanni. Y que tenía una duda sobre cómo conectar un auricular Bluetooth a una computadora para utilizarlo con Skype. Bueno, le comento que yo también intenté lo mismo. De hecho, lo logré. Pero el principal problema que encontré no fue tanto la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth, sino más bien un problema que tiene Windows XP en la versión Service Pack 2, que no identifica correctamente un auricular Bluetooth. Entonces te mando una liga con la historia y la solución, o la guía para la solución, para lograr que el auricular Bluetooth lo reconozca Windows XP correctamente y entonces ya poder utilizarlo en Skype. Bueno, un saludo a todos y que tengan un buen día. Pues estos eran los mensajes que teníamos para hoy y muchísimas gracias, hemos de daros las gracias. Vamos seleccionando, todavía faltan algunos para emitir, pero intentamos no emitir, o sea, emitir en torno a 3 más o menos en cada programa, en esta sección, para que no se haga muy, muy largo tampoco. Tiflo Club, muchísimas gracias a Enrique Varela por su Tiflo Club, que me lío, y que pues analiza temas, como bien comenta él, de tecnología, orientados a personas con discapacidades, pero yo diría que es un podcast muy interesante para escucharlo todos, porque siempre hay temas de interés, hay un análisis muy interesante siempre de accesibilidad y de posibilidades que ofrecen los nuevos medios y las nuevas tecnologías, y por lo tanto pues siempre es interesante. Gracias también, por supuesto, a estos oyentes de Cádiz, que se ve que se lo pasan estupendamente bien, y por eso un poco y cariñosamente también hemos denominado a su corte de audio Desde Cádiz con Humor, y que, bueno, pues muchas gracias por intentar, por lo menos habéis intentado enviarnos el mensaje. y ha llegado, por supuesto. Y por último, gracias a Linuxman por estar siempre ahí, por estar atento, por estar siempre dispuesto a echar una mano a los oyentes, a dudas. Le escuchamos también cuando resuelve las dudas sobre Linux en Emigrando, emigrando.org con Jero. Y por tanto, pues muchísimas gracias, y sobre todo también por enviarnos ese audio mensaje, audio correo, para resolverle la duda a este oyente sobre el tema del Bluetooth, que nos preguntaba, por cierto, un oyente en el podcast número 64 y que le contestó a Sergio y que comentamos un poco el asunto, pero que ahora Linuxman le da también otra ayuda, otra versión o otra visión del problema, cómo solucionarlo, y que dejamos el enlace en la web y en el guión de este podcast, el número 66. Nos falta un tema por comentar antes de terminar, y alguno dirá, bueno, ¿y qué pasa con esas melodías, esos tonos y esos politonos que decíais que ibais a regalar? Pues por supuesto que sí, y la forma de hacerlo pues es muy sencillo. Vamos a regalar a algún oyente cada semana, y gracias a Neosono, neosono.com, que es la empresa que nos da el servicio de envío de juegos a través del teléfono móvil, de juegos para móviles, pues que los oyentes... Lo malo, y he de deciroslo, que solamente es para oyentes que tengan un teléfono móvil y que tengan un teléfono móvil en España. Pero, bueno, de momento es lo que podemos ofreceros. Poco a poco siempre estamos buscando pues nuevas formas un poco de agradeceros los mensajes que nos enviáis y los correos y los audio correos. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es eso, regalarle a algún oyente cada semana de los que enviáis audio correos, es decir, que sean de audio. Venga, que no cuesta nada, si es un momentín. Y además, pues así oímos tu voz, que es también lo que nos gusta y la escuchan los demás oyentes del programa. Vamos a regalarle una melodía, un tono o un politono. Y que es tan sencillo como eso, como enviarnos un audio correo. Fácil, ¿no? Dirección para enviarnos tus audio correos, pues comunicandopodcast.com es la web del programa, y ahí ves pues cómo poder hacerlo. Hay como una cinta casete, le das ahí y ahí tienes todas las formas. No olvides, lógicamente, también pues enviarnos tu dirección de correo, claro, o decirnos por lo menos cómo localizarte para poderte hacer llegar el tema si te toca. Así que muchísimas, el tema musical, en este caso, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por todo, y aquí estamos en Comunicando, y si esto te ha gustado, pues nada, la semana que viene más, y a lo mejor hasta mejor, no lo sabemos, pero por lo menos lo que sí te prometemos es más. Los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todo el equipo que hacemos Comunicando, y adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. C'est un samedi après-midi, comme j'en vis depuis si longtemps. Une tranche de passé en sursis, dont je saisis le dernier instant. Le froid rend lucide, ça fait mal. Le soleil réchauffe mon petit cœur. L'envie de pleurer, c'est normal. Ça fait partie de mon bonheur. C'est un samedi après-midi, et ça ne dure que quelques heures. Ce n'est ni un dimanche, ni un lundi, c'est ce qui en donne toute la saveur. Je tremble d'affronter mes envies, le virage passé, j'aurais plus peur. Tout ce qui compte, c'est cet après-midi. C'est un samedi après-midi, comme j'en vis depuis si longtemps. C'est juste un jour après une nuit, comme j'en vois passer trop souvent. La solitude encore s'étale sur la page blanche de ma douleur. L'envie de vivre est un pétale qui ne doit pas quitter la fleur. C'est un samedi après-midi et ça ne dure que quelques heures. Ce n'est ni un dimanche ni un lundi, c'est ce qui en donne toute la saveur. Je tremble d'affronter mes envies, le virage passé, j'aurais plus peur. Tout ce qui compte, c'est cet après-midi.